es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso, como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher. Plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede. Los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza terrorífica. Hoy, los mártires de Chicago. Espíritu Santo, descendan sobre vos, manead siempre. Queridos hermanos, vais a emprender una cruzada. Vais a portar una vez más la cruz de Cristo como bandera y la sagrada hostia como arma para sembrar de mansedumbre las almas de los pobres, que son los predilectos de Dios. ¿Y por qué los pobres son los predilectos de Dios? Porque aquellos que sufren más en este valle de lágrimas son los que tienen reservado un lugar privilegiado junto al templo de Dios allá en el cielo. Por eso las guerras, que a veces hay que hacerlas, son siempre, siempre, siempre, siempre los primeros en ser llamados junto a nuestro Señor. Son los primeros en ir a su lado. Son los primeros en sentir su abrazo. Y por Dios, que nuestro Rey pueda perpetuar dinastía. Tenemos con nosotros al historiador Fran Fernández. Fran, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Bienvenido, pues muchas gracias. He comenzado relatando el final de esta historia porque en buena medida significó un inicio, pero vayamos hacia atrás para conocer la historia que hay detrás de estas muertes. La lucha por la jornada de 8 horas era a finales del siglo XIX uno de los lugares comunes del movimiento obrero. No olvidemos que el grueso de la población trabajaba por salarios de miseria, una media entre 12 y 16 horas, con las consecuencias que físicas, mentales y materiales que conllevaba. Y en este sentido no es de extrañar que esta reivindicación se convirtiera en una constante, tanto a nivel internacional como en un objetivo palpable y aglutinador. Y en Estados Unidos de América se lanzó un órdago a la patronal con el objeto de lograr ese viejo anhelo definitivamente. Con 2 años de antelación se eligió la fecha del 1 de mayo de 1886 para la convocatoria de una huelga general e indefinida para forzar a la patronal a aceptar la jornada de 8 horas. ¿En qué contexto y de dónde surge esta convocatoria? Bueno, yo creo que la vieja reivindicación, como dices, que has comentado, de una jornada más corta, realmente con el mismo salario, en este caso el mito de las 3-8, de las 8 horas, ya viene de antiguo. No es que fuera una cosa de finales del siglo XIX. No sé, por ejemplo, uno de los mártires de Chicago, Samuel Fielden, nació en Inglaterra en el año 1847, y durante su primera juventud, sobre su primer activismo, estuvo militando en el movimiento cartista, por ejemplo, pero entonces ya estaba militando en un movimiento, digamos, de pidiendo 10 horas de jornada laboral, etcétera. Y es una reivindicación que incluso en los años 20 del siglo XIX, en algunos sitios como Inglaterra, ya se van sugiriendo, ¿no?, de que se reduzca la jornada laboral. De hecho, yo creo que desde incluso en la época moderna podemos encontrar precedentes. En cualquier caso, sí que es verdad que la década de los 80, después de unos 70, a finales de los 70 en Estados Unidos, con unas huelgas salvajes, por ejemplo, como las que ocurrieron en el ferrocarril, si no me he equivocado, en el 1877, en la misma Chicago, se terminó incendiando la estación de tren durante una de estas huelgas de ferrocarriles. Y una de las cosas que aglutinaba al movimiento obrero realmente era la reducción de la jornada laboral. Hemos de pensar que en aquella época, si miramos los documentos que hay, y no solamente en Estados Unidos, sino allá donde el capitalismo se iba desarrollando, encontramos jornadas laborales de 10, 12, 14, 16 horas al día, incluso más. Como unas formas de explotación laboral igualmente bastante duras, ¿no? El castigo físico contra niños, por ejemplo, empleados en la industria, ha sido algo habitual y que, por ejemplo, Dickens en muchas de sus obras ha podido dejar reflejado, ¿no? Digamos que había unas malas condiciones laborales y a eso se sumaban unas jornadas demasiado largas. Si sumamos también a salarios de miseria, es decir, que no llegaban ni para poder subsistir, digamos que esta reivindicación de reducción de la jornada laboral era una reivindicación que unía bastante al movimiento obrero. Y ya en la década de los 80, la American Federation of Labor, o sea, el sindicalismo más moderado, apolítico, pero moderado de Estados Unidos, plantearía para el 1 de mayo de 1886, plantearía una huelga general, en este caso en Estados Unidos, con el objetivo de conseguir una jornada legal de 8 horas, que en cierta manera ya en algunos casos ya era una jornada legal, lo que pasa que no se aplicaba, es decir, se intentaba que las 8 horas se hicieran, digamos, de verdad. Pero será una reivindicación obrera que incluso entrado en el siglo XX, solo hay que pensar en la huelga de la canadiense y sus consecuencias, que ahí estará, ¿no?, el de tener una jornada de 8 horas con el mismo salario. ¿No estaba prohibido salir del edificio? No, hombre, pero ellos tienen permiso para dar una vuelta de entre 20 y 45 minutos. Ellos son la juventud rebelde y hay que dejar que se expansionen. Yo pensaba que cuando los jóvenes os enterarais, pues oye, armaríais algún follón. Manifestaciones, cócteles molotov, cantares revolucionarios. Algo bonito, coño. Pues no, tronco, no ha habido suerte. Hemos estado por ahí de buen rollo, ¿sabes? En unas jornadas de reflexión. Pero oye, si nos lo recordáis dentro de un par de días, os echamos una mano o pasamos de vosotros mogollón, por donde nos dé. ¿Vale, colega? Que en cuanto a la efectividad de este tipo de medidas de presión y fuerza, y no olvidemos además que fue una convocatoria realizada con 2 años de antelación y bueno, que según fue pasando el tiempo se fueron sumando más organizaciones y calentando el ambiente, bajo esta amenaza de huelga hubo sectores y empresarios que incluso acordaron con sus respectivas plantillas aplicar la jornada de 8 horas antes incluso de que llegase ese 1 de mayo de 1886 para evitarse problemas. Pues sí, la verdad es que es cierto. De hecho, depende de la fuente, un poco la estadística, pero alguna fuente que se puede consultar. Se habla que incluso en contextos como Chicago, que fue el epicentro, uno de los epicentros de la protesta en Estados Unidos, casi prácticamente el 50% de la clase trabajadora que estaba predispuesta a hacer la huelga no la hizo porque sencillamente consiguieron la reivindicación antes de que fuera la jornada oficial. E igualmente, cuando se hizo, por ejemplo, sí que se hizo mucha presión en la calle, hubieron manifestaciones y solidaridad por parte de esa parte de la clase trabajadora que ya había conseguido también la reivindicación. Pero sí, es cierto, la huelga era un instrumento que se venía utilizando ya desde hacía décadas y era un instrumento efectivo para forzar, digamos, las reivindicaciones obreras. Lo que está claro es que si nos guiamos por nuestra tendencia natural y por nuestra propia ideología, ese matado le va a ayudar la polla de su padre, ¿o no? ¿O no? Y si además nos dedicamos todavía una temporadita a estas discusiones teóricas que tenemos entre manos estos días, menos le vamos a ayudar, ¿que no? Entonces vamos a seguir. ¿Mola o no mola Ortega y Gasset? Ortega y Gasset mola mazo, tronco. Ortega y Gasset no mola una mierda, colega. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ortega y Gasset se sale, tronco, no me jodas. Déjalo. Que este todo lo que nos da Hegel. Hegel me la suda, niña. Es un pringao. Paso yo de Hegel. Entonces, ¿qué aporta esto a esta discusión, si se puede saber? Yo puedo aportar el desmoronamiento lógico de las doctrinas compactas. Buscar la verdad hoy nos obliga a una deconstrucción teórica sistemática, ¿vale? Y el rigor está en la inflexibilidad con la que se deconstruye. Y el campo infinito de esa deconstrucción. ¿Y cómo se incardina ahí el pensamiento? ¿El pensamiento? El pensamiento se incardina y se sale, colega. Tócame los cojones. ¿Y la conciencia qué? ¿Pero quién está hablando ahora de conciencia? Joder, el tío este. Mi padre habla de conciencia todos los días. A la hora de comer en mi casa, o hablas de conciencia o te comes un marrón de la hostia. Pasa de conciencia, ¿no, Claudique? Centrándonos en Chicago, que en aquella época encontramos un antagonismo de clase muy marcado, con una clase patronal muy agresiva por un lado y un movimiento obrero potente y organizado por el otro. ¿Cómo se desarrolló la huelga en Chicago? Bueno, fue una huelga donde yo creo que la lucha de clases o el odio entre clases estuvo presente en el ambiente. A ver, tenemos que considerarla, si pensamos en la evolución de Estados Unidos en el siglo XIX, vemos como en muchos lugares, tanto, no sé, como Illinois en Chicago, pero podemos irnos al estado de Washington o Nueva York, en muchos lugares de Estados Unidos se empieza a crear una clase burguesa muy potente, unas clases altas, muy conservadoras, todas ellas, incluso con un componente altamente racista, aunque fuera la parte del norte de Estados Unidos. O sea, desmintiendo un poco el tópico que el sur es racista y el norte no, da un poco igual en este caso. La clase adinerada de Estados Unidos era profundamente racista. Si en el sur a lo mejor vivían de la mano de obra esclava, porque no tiene otro nombre, de trabajadores negros que tenían en las plantaciones, por ejemplo, en el norte tenemos una masa migrante, en este caso en Estados Unidos, sobre todo gente de Europa del Este, de Alemania, sobre todo en ciudades como Chicago, etcétera, incluso de Inglaterra, que son los que realmente son los extranjeros que han venido y son la clase trabajadora que hay ahí en muchos sentidos. Y hay un odio de clase bastante potente. Pensemos que cualquier persona que huye de Europa en el siglo XIX y de los mártires de Chicago, tenemos que prácticamente todos han nacido fuera, si exceptuamos, por ejemplo, el caso de Parsons, que sí, que es un americano con raíces y abolengo, digamos, norteamericano, o encontramos algún otro también, que sí que nace en Estados Unidos, pero bueno, es hijo de migrantes alemanes. El resto, todos los ejecutados y condenados eran de origen alemán, por ejemplo, excepto uno de ellos que es inglés. Y ahí encontramos un poco esa casuística. Una ciudad como Chicago crece por el peso de la migración. Esa migración llega a un supuesto paraíso, a una supuesta república democrática con libertades, etcétera, etcétera, etcétera, y se encuentra una explotación capitalista y un beneficio, digamos, de una clase dirigente que manda igual o peor que en la vieja Europa. Entonces es normal que incluso mucho de esta gente se radicalice cuando llega a Estados Unidos y empieza a militar en organizaciones obreras, por ejemplo. Incluso gente que a lo mejor viene de tradiciones que no necesariamente sean radicales, ¿sabes? O sea, algunos de los mártires como George Engel, sí, es socialista, incluso tenía simpatías en su momento por el movimiento georgiano, del socialismo georgiano que buscaba un impuesto universal. Y tenemos algún caso como Samuel Fielden, que es un pastor metodista que realmente ejerce y sí que tiene esa voluntad de servicio, a lo mejor, de estos pastores metodistas, de llevar una vida recta, etcétera, y servir al pobre, al prójimo, pero también se van radicalizando todos ellos. O sea, tenemos que pensar que realmente una clase trabajadora que incluso viene de postulados democráticos, moderados, socialistas, moderados en este caso, se va radicalizando conforme van pasando los años, ¿no? Ahí queda un poco, yo creo, que el pozo de la experiencia, la huelga salvajes que se producen al final de la década de los 70 en Estados Unidos, o el mismo desarrollo de las contradicciones capitalistas en la década de los 80. Y realmente, por ejemplo, el orden público es un tema que las clases adineradas tienen bajo su control, como demostrará, digamos, un poco todo el suceso, proceso de los mártires de Chicago. Pues, a mí Hegel me pone. ¿Qué te pone Hegel? Sí, me pone cachonda top. Precisamente, si la convocatoria era para el 1 de mayo, el día 3, no olvidemos que estamos hablando de una huelga indefinida para forzar a los diferentes sectores patronales a aceptar la reivindicación de las 8 horas, este 3 de mayo varios millares de trabajadores se presentan ante la fábrica McCormick, que estaba haciendo uso de esquiroles para reventar la huelga. ¿Qué sucede aquí? Bueno, es un poco un símbolo de la huelga, de lo que se lleva incluso antes del 1 de mayo. Si no voy equivocado, en la fábrica McCormick Reapers Works, que es donde se producen los hechos del día 3, ya un día antes hubieron manifestaciones reprimidas con dureza y el día 3 hay un piquete, digamos, en contra de los scabs, que serían el equivalente a los esquiroles que se diría en España, es decir, aquellos trabajadores que son rompehuelgas. Pero es que la McCormick llevaba ya unos meses en huelga y con mano de obra de scabs trabajando. Es decir, la patronal había hecho una especie de lockout, había despedido, suponemos, a los trabajadores en huelga y los había, digamos, sustituido por trabajadores de los denominados scabs. O sea, llevaba un tiempo. Era un símbolo de la huelga. Una ciudad como Chicago, cuando decimos que hay ese conflicto de clase, es que tenemos una patronal que reprime, que es capaz de soportar durante meses huelgas y en el contexto este de la huelga general, pues tiene significado ese piquete de varios miles de personas. Algunas cifras te pueden decir 3.000, otras 20.000. La cuestión es que cuando van allá aquel piquete del día 3 a la McCormick, en aquel instante, digamos, cuando salen justamente los rompehuelgas de los scabs, empezaron a haber pequeños incidentes entre ellos, pero rápidamente atacaron agentes policiales y de la agencia Pinkerton, que no dejaban de ser, pues bueno, un servicio privado, pero que ayudaba a las élites económicas y políticas en el orden público en Estados Unidos. Permíteme detenernos un poco en esta infame agencia de detectives Pinkerton, que como nos dices, básicamente era una agencia de seguridad, con todos los entre comillas que queramos poner, que se dedicaba en buena medida a ofrecer a la patronal o a las autoridades pistoleros para disolver manifestaciones, infiltrarse en filas obreras o acabar directamente con la vida de los sindicalistas. De hecho, antes has mencionado los conflictos en los ferrocarriles del 77 y ahí también estuvieron los Pinkerton, que siempre eran contratados como fuerza de choque y con elementos más desarrollados. Estarían también en el no sé, 1892 o 93 el conflicto en Homestead, que ahí también murieron 10 obreros también, bueno, en una manifestación similar contra un piquete contra los scabs, ¿no? Contra los esquiroles, y también abrieron fuego y mataron a 10 obreros. Bueno, esta agencia de Pinkerton que incluso tendría luego influencia en el desarrollo del FBI, que bueno, tiene mucha historia muy, muy curiosa, pero vamos, infame en cualquier caso. Bueno, y como nos dices, abrieron fuego y las cifras son 6 muertos y heridos, que bueno, no se sabe cuántos hubo, vamos. Bueno, realmente estas cifras yo siempre las cogería con un poco con pinzas, pueden ser más muertos tranquilamente, o sea, es una manifestación obrera, hay disparos, puede haber muertos allá, pero bueno, es un poco como en esos bailes de cifras. Pero bueno, también es una muestra de cómo la cuestión obrera se trataba como una cuestión de orden público y cómo en el siglo XIX aún el orden público se utilizaba con una extrema violencia por parte de las fuerzas policiales, aunque fueran privadas, como en este caso la agencia Pinkerton, pero estaba trabajando para la patronal y al fin de cuentas también para el gobernador de la época. O sea, era una agencia que siempre estaba allá cuando hiciera falta. No debería de extrañar en el caso de Estados Unidos, por la tradición que tienen del derecho a cada uno a tener sus propias armas, por un lado. También tenemos que pensar que toda la expansión hacia el oeste de Estados Unidos es en gran medida en territorio donde el Estado no tiene presencia, con lo cual tiene su lógica de que si pudiese en ese contexto a tener agencias de este tipo y tener cabida y poder tener, digamos, su quehacer en el día a día. Pero bueno, realmente es una agencia que se dedica pues a reprimir a trabajadores, básicamente, y hacer el trabajo sucio, la guerra sucia del Estado que puede hacer. Bueno, y en este contexto, con un ambiente muy caldeado, desde el lado patronal y policial se había abierto fuego y matado a varios obreros, la ingente cantidad de heridos, se convoca un mitin en la plaza de High Market para el día siguiente, ¿no? El 4 de mayo. Exacto, sí. En principio el mitin es por la tarde, aunque por ahí Lucy Parsons, que es la compañera de Albert Parsons, lo sitúa por la mañana. Pero bueno, la mayoría de las fuentes lo indican que fue por la tarde, ya sobre las 7:30 cuando se inició. En cualquier caso, sí que hubieron reuniones entre el 3 y el 4, que participa alguno de los mártires de Chicago, en las cuales se comenta al igual de hacer una manifestación de respuesta. Un primer cartel llamaba a la gente a acudir armada. pero luego por la negativa de los propios organizadores, etcétera, se hace una convocatoria, digamos, más familiar. Incluso el alcalde de la ciudad se llegó a pasear por allá y llegó a constatar de que era una manifestación pacífica, con obreros, obreras, sus familias, hijos, mayores, y era un acto, digamos, de repulsa a lo que había sucedido el día 3 en la McCormick por los enfrentamientos y las muertes obreras. Otra vez de nuevo, digamos, como en otras ocasiones. De hecho, este acto me recordaría incluso a la masacre de Peterloo de 1819, diría que fue en Inglaterra. En Inglaterra, Manchester, y en el sentido de que un acto pacífico donde la gente está haciendo sus parlamentos, está en una actitud festiva, tranquila incluso, es reprimida, pues bueno, porque la patronal, las clases dirigentes de Chicago, dentro de su conservadurismo, lo veían como una ofensa. O sea, era algo así como, bueno, el día 3 os machacamos, el día 4 lo vamos a volver a hacer. Lo único que en esta ocasión, y visto los antecedentes, y visto que gran parte de la clase trabajadora era pacífica, pero bueno, tampoco es que fuera pacifista, digamos que desde las filas obreras, al parecer, una bomba fue arrojada contra los policías, provocando alguna víctima y... Muere un policía y bueno, lo cierto es que aún no se sabe tampoco quién fue el autor material. Y bueno, pues como nos decías, eso, este acto, que vamos a decir que se desarrolló con relativa normalidad hasta que en un momento dado, bueno, te empezaron nuevamente a las fuerzas policiales y agentes de Pinkerton a, bueno, a reprimir y atacar a la concentración, ¿no? Y dispersar violentamente a las personas, y es en ese momento en el que explota esta bomba en la que muere un policía. Y como era de imaginar, se inicia inmediatamente una ola represiva, ¿no? Con detenciones, allanamientos, cierres de locales y, bueno, una campaña en la que se alinea totalmente la prensa en general pidiendo el escarnio, ¿no? O sea, supongo que las semanas siguientes en ese sentido serían de fuerte represión y una campaña mediática importante, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, desde la óptica española muchas veces criticamos la represión de la España de la Restauración, y con razón, pero es equivalente lo que pasó en Estados Unidos a lo que pasaba aquí, o lo que pudo pasar en Fourmies en Francia en el 1891 con el 1 de mayo, donde el ejército estrenó sus fusiles Liebel contra la muchedumbre, ¿no? Pues digamos que aquí lo que se hizo fue la típica razzia contra todo aquel que fuera sospechoso de ser obrero, anarquizante, etcétera, y se llegó a detener, pero el criterio era evidentemente político. También hemos de tener en cuenta de que en el siglo XIX el Estado era una estructura realmente no tan fuerte como puede ser en el siglo XXI, y yo creo que hay una correlación, ¿no? Esa posible debilidad de control del territorio, que incluso necesitas agentes como la Pinkerton para poder controlar a la población de Chicago, que estaba entonces sobre 1,5 millones de personas, pues necesitas hacer una represión que sea, yo creo, en este sentido, la lógica, sí que contra alguna parte del posible sadismo, es y atemorizar a la población obrera. Es sencillamente que es lo único que, entre comillas, puedes hacer desde la óptica del conservadurismo de los gobernantes, ¿no? De reprimir unas ideologías más que unos hechos, porque realmente aún no se sabe quién fue quien lanzó la bomba. Aquí puede haber especulaciones de todo tipo. Se comentaba que de Michael Schwab, su cuñado, podía haber sido el autor. Se comentaba por aquí, cada uno va diciendo sus cosillas, pero bueno, en la práctica se detiene gente que se sabía que por activa o por pasiva era imposible que hubiesen fueron los autores materiales de arrojar la bomba, con lo cual es evidente que se estaba condenando y se estaba deteniendo a gente por sus ideas, básicamente. Lo mismo que pudo pasar aquí con el proceso de Montjuïc, donde se reprime a todo momento anarquista, librepensador, de izquierdas, en el contexto de la bomba de Cambios Nuevos de 1896, pues en el 1886, 10 años antes en Estados Unidos, se reprimía de la misma manera. O pensemos en el final de la Comuna de París y toda la represión que hay de los comunards, que durante 10 años prácticamente están exiliados, reprimidos, muchos de ellos mueren. O sea, es un tipo de represión habitual para los sistemas capitalistas, de reprimir unas ideas en un sentido amplio, y evidentemente la prensa, en una época donde empieza a haber una, digamos, una prensa de masas, pues contribuye mucho a a justificar todo esto, sobre todo con un discurso muy racista, ¿no? Es el extranjero venido de Alemania, venido de Europa, que viene aquí y nos está envenenando al buen trabajador americano, nacido en América, etcétera. Muy similar, por ejemplo, a la campaña ya en el siglo XX con los denominados pánicos rojos. Bueno, y nos encontramos con columnas periodísticas como esta. ¿Qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas? A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza, que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. Bueno, se veía bastante clara la campaña mediática hacia dónde iba. Sí, sí, incluso dentro de la clase política americana, no sé, por ejemplo, el futuro gobernador Alger, que digamos indultará a los que estaban aún presos de los mártires de Chicago, reconocerá que fue un juicio falsa unos pocos años después. La propia prensa lo calificaba de que, bueno, estás dejando, hay una imagen muy conocida que se ve allá una estatua al policía muerto con la libertad, pero se ve al gobernador como intentando soltar a un perro rabioso que representa las ideas anarquistas, como, bueno, pidiendo el perdón a esta gente, es como si no aprenden, etcétera, etcétera. Pero sí, fue, digamos, una campaña eminentemente racista. No hay que olvidar que si personajes como Donald Trump actualmente puede ser presidente de Estados Unidos, es que hay una tradición, digamos, racista, de odio al que no sea un blanco anglosajón y protestante, bastante evidente en Estados Unidos. No sé, eso hay que pensar el Ku Klux Klan, la película Birds of a Nation del 1915, que el presidente Wilson dijo que todo buen americano debería de ver, y es una película que le dio la idea al Ku Klux Klan real para que, por ejemplo, pusiera las cruces ardiendo. O sea, al final estamos viendo cómo hay una serie de ideas y precedentes en la historia de Estados Unidos que justifican este racismo, este odio al diferente, y solamente podrías mirar ahora en el siglo XXI la población, digamos, negra y chicana en las cárceles americanas, o, por ejemplo, pensar en los padres fundadores de los mismos Estados Unidos y cuántos de ellos, pese a proclamar la igualdad del hombre ante Dios y estas tonterías, luego tenía esclavos negros y alguna esclava que también, pues bueno, tendría hijos bastardos, a ver si nos entendemos. Y más allá de la persecución y la represión directa, con la excusa de la bomba se montó un juicio farsa que, más que buscar a los autores materiales del lanzamiento de la bomba, fue un proceso contra el anarquismo, ¿no? Y se buscó condenar a líderes destacados del anarquismo de Chicago, ¿no? Sí, sí, lo miramos fríamente, fue una represión política. O sea, si vamos por ellos, yo que sé, Adolf Fischer, pues bueno, es un personaje que hace esa evolución de un socialismo a un anarquismo, es un tipógrafo, es un tío sindicalista, lleva en Estados Unidos ya bastantes años, desde 1873, y era parte de la Industrial Working People Association, de miembro también de la Rating Zeitung, si no me equivoco, tenía dos hijos, estaba casado, no tenía un perfil, por ejemplo, demasiado de un terrorista. George Engel es un zapatero artesano que huye de Alemania huyendo de la miseria. Llega en el año 1872, llega a Estados Unidos y hace una evolución desde el marxismo al georgianismo, al final ingresa en la IWPA, Industrial Working People's Association. Y de hecho, cuando hay la bomba de Haymarket, se sabe que Engel, por testigo, estaba en su casa jugando a cartas con amigos. Schwab, si lo miras, pues bueno, Schwab en este caso también sigue militando en Alemania, empezó militando en el SPD, luego cuando llega a Estados Unidos sigue la órbita socialista y al final va más a la órbita más anarcosindicalista. Pero tampoco es una persona que digas de tener un perfil muy de incendiario en aquella época. Lo que sí que se sospechaba que su cuñado podría haber sido uno de los autores materiales, pero si repasamos un poco al resto, vemos Fielden, como os comentaba antes, era un pastor metodista que sí, que se metía en ambientes obreros, militaba en esas organizaciones, pero seguramente aún seguiría teniendo ese pozo, digamos, casi tostoyano, por decirlo de alguna manera. Spies, pues bueno, lo miramos él y también hace esa evolución, lleva ya desde el año 72, si no me equivoco, en Estados Unidos, está durante el juicio, curiosamente, se enamoró de una persona que le vino a ver, Linda Van Zandt, y llegaron a casarse, pero es un tío bastante tranquilo. Lo que sí que destaca, pensemos, el Arbeiter Zeitung, que es el periódico obrero, fundado en el 1877, precisamente con aquellas huelgas salvajes del ferrocarril, trabajan Fischer, Oscar Neví, Michael Schwab. Incluso uno de los soplones o testigos de cargo, Bernard Schroeder, también trabajaba en dicho periódico. O sea, por ejemplo, se ve muy claramente cómo a todos aquellos dirigentes de la Erreicher Zeitung, de aquel periódico obrero dirigido a los alemanes, a esa masa migrante, son castigados. En el caso de Albert Parsons, quizás es un poco diferente. Es un americano de tradición, de familia americana, de incluso sus ascendentes son héroes de la independencia de Estados Unidos. Participa en la guerra civil en el bando confederal, pero bueno, para quitar un poco tópicos, el racista no era. Se llega a juntar con Lucy Parsons después de la contienda y es un activo, digamos, militante obrero que pasa del socialismo, de los Knights of Labor, al final a WPA, o sea, se va radicalizando. Sí que es verdad que durante el juicio hace algún alegato a favor de la dinamita, pero es básicamente un propagandista. Él, de hecho, él quedó huérfano de pequeño, quien lo cuidó fue su hermano, que era el director de un periódico, y luego, posteriormente, él trabajaba como oficio, como corresponsal de prensa, y luego será el editor de Alarm, que será el periódico, digamos, de la clase obrera de Chicago más obrera. Todo ese perfil vemos que ninguno, casi ninguno, encajaría como posible terrorista, ni Oscar Neville tampoco, es una persona que tampoco es de lo más radical que hay. Quizá el único que saldría de ese molde sería Luis Lin, que sí que es verdad que es un alemán, bastante más joven que el resto, unos 10, 12 años más joven de la media, y él era del ala radical de los carpinteros de Chicago, pero él, por ejemplo, cuando estalla la bomba del día 4, está en otro mitin y hay testigos de ellos. O sea, que al final vemos vemos el perfil de los condenados y ninguno, absolutamente ninguno de ellos se le podría relacionar directamente con el atentado con la respuesta de la bomba hacia el ataque de la policía de los Pinkerton en la Plaza High Market. Bueno, y estos que acabas de enumerar son los 8 de Chicago, de la causa comenzó contra 31, sí. Y fueron terminando siendo condenados 8. Samuel Fielden, obrero textil, condenado, bueno, y pastor metodista, condenado a cadena perpetua. Niff, también a 15 años de trabajos forzados. Michael Schwab, a cadena perpetua. Y luego, pues los otros 5, Engel, Fisher, Parsons, Spice y Luis Ling, condenados a la horca, condenados a la muerte. Y bueno, de los 5, Luis Ling es el que, bueno, para no ser ejecutado, se suicidaría en la propia celda. Otro de aquellos misterios, pero sí, lo que más se suele repetir en las fuentes es que de alguna manera le hacen entrar en su celda un cigarrillo bomba o algún objeto pequeño, digamos, con un explosivo y se lo revienta en la cara, vamos. ¿Cuál sería el ligado? La infamia de esta ejecución puso sobre la mesa, precisamente como nos decías, que esta república liberal, la más avanzada del mundo y admirada por muchos en su momento, perseguía y mataba a trabajadores socialistas de un modo similar a como estaba sucediendo en España, Italia, Francia o Alemania, pero tuvo una trascendencia internacional y, bueno, de hecho los nombres de Spice, Parsons y el resto de ejecutados pasaron en buena medida al imaginario colectivo. ¿Cuál dirías que es el legado de todo este proceso? Bueno, yo creo que está un poco en alguno de ellos sus últimas palabras, ¿no? En aquella idea de que sí, nos van a matar, pero nuestras ideas van a ir más allá, de que podéis matar a una persona, pero las ideas siguen allí. Y realmente fue un impacto. Creo que fue la misma Emma Goldman en sus memorias, reconoce de que todo el suceso de Chicago a ella le crea, digamos, una radicalización, un interés por el anarquismo. Yo, por ejemplo, a nivel de por la tesis doctoral que he realizado sobre los orígenes del anarquismo comunista y por algunas investigaciones que he realizado del siglo XIX aquí en España, por ejemplo, queda muy claro de cómo, digamos, de ese suceso provoca una campaña de propaganda libertaria, de mostrar una injusticia tan grande en el capitalismo en un país supuestamente garante de libertades como Estados Unidos, de una manera muy clara y muy eficiente. Es decir, la muerte el asesinato, digamos, el terrorismo de Estado, de la aplicación del terrorismo de Estado con las ejecuciones de los anarquistas de Chicago y las condenas, lo que provoca a nivel internacional será una mayor conciencia obrera y un poco afianzar ese proceso que ya lleva bastante tiempo produciéndose, ¿no? Si pensamos en la clase obrera a inicios del siglo XIX, finales del XVIII, vemos cómo sus estrategias de lucha no sobrepasan o no se ocurren, excepto en algún pequeño caso de algún tipo de socialismo emergente, son bastante moderadas. Vemos cómo las revoluciones liberales son los obreros quienes están muchas veces en la calle para luego ser vendidos, ¿no? Y es un poco esa idea, esa conciencia de clase, no sé, la misma masacre de Peterloo que comentaba anteriormente. Todo eso va generando un incremento de la conciencia obrera y de la separación entre burguesía y clase trabajadora. Y bueno, si ya a mediados del siglo XIX podemos afirmar que la clase obrera empieza a plantear de una manera ya más potente y más contundente ideologías propias como el anarquismo o el marxismo, ya cuando vamos viendo finales de siglo y prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, es una confirmación una vez tras otra de que, bueno, de que el sistema capitalista pues posiblemente te puede dar una serie de libertades de expresión, supuestamente, de organización, etcétera, etcétera, pero en el momento que empiezas a ser un poco una amenaza para quienes mandan, el Estado se vuelve mucho más represivo y en aquella época pues los asuntos obreros sociales eran reducidos a orden público. Incluso después de Chicago, si pensamos en la década de los 90, después de la represión de los primeros de mayo, la respuesta internacional de los gobiernos es incrementar ese cerco, esa caza de contra cualquier ideología anarquista, prohibiendo, vetando, por ejemplo, en Estados Unidos, la entrada de anarquistas al país. Pero bien, sí que son, digamos, problemas para el movimiento que podría haber en Chicago, pero no lo extermina, de hecho, y a nivel mundial estos sucesos dejan un legado. De hecho, indirectamente, el primero de mayo que celebramos a día de hoy viene dado por estos sucesos. Pues nos vamos a quedar aquí, Fran. Muchas gracias y, vamos, como siempre, un placer por habernos relatado esta historia de los mártires de Chicago. Bueno, el placer es también mío. Ya verás cuando se enteren de que además podemos cargarnos de una tacada el capitalismo salvaje, que tan salvajemente nos tiene arrojados. Esa es otra. Que son siglos y siglos de paro, de humillaciones y de matraca diaria por los altavoces para que perdamos la conciencia de clase, que como se puede ver, necesitamos sobremanera. Huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Jorge de Ruta Zaragoza Rebelde nos va a presentar A la Huelga, un juego de mesa en el que se recrean conflictos sindicales. Muy buenas, Jorge. Muy buenas. Bueno, es más habitual que en este programa se presenten libros, pero bueno, oye, siempre hay una primera vez para cada cosa. ¿Cómo definirías A la Huelga? Bueno, en cierta manera es didáctico también. Es un juego de mesa a través del cual te metes en la piel de una plantilla que va a la huelga o de una patronal que trata de boicotearla, y un poco a través de esos roles entiendes también, bueno, sus intereses de clase y el conflicto laboral que ahí se crea. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga... Sí, y por lo que veo además se puede elegir antes de empezar entre cuatro conflictos diferentes, ¿no? A jugar uno de esos cuatro conflictos, ¿no? Que es uno en una fábrica de automóviles, en una cadena de tiendas de ropa, en el transporte público de una gran ciudad y el último, si no me equivoco, en una app de reparto a domicilio, ¿no? Sí, así es. Quise poner, bueno, tipos de conflictos que tanto que vemos últimamente como muy distintos. Por ejemplo, en la relación que hay con la empresa, ahora que se está extendiendo mucho, la situación de los falsos autónomos, toda esta nueva precariedad que hay también, por ejemplo, en el caso de las apps, trabajos feminizados, trabajos del Estado. Entonces, claro, en el modo de juego todo esto se ve. Porque, por ejemplo, implican, me imagino que implicarán estrategias distintas, ¿no? Diferentes condicionantes que cada conflicto que se elija para jugar. Eso es, al final no todo reside en la suerte, sino también en la estrategia. Por un lado, en cada conflicto las situaciones son distintas. Por ejemplo, si tú juegas con trabajadores públicos, es probable que tengas más dinero en la caja de resistencia, pero que te apliquen unos servicios mínimos abusivos. Y bueno, a través de todos estos condicionantes, a través de un juego, intento señalar cosas que suceden en la realidad. De hecho, todas las cartas tienen sus efectos basados en algo que sucediera realmente en la historia del movimiento obrero, desde hace 200 años hasta ahora. Y bueno, viene con cada carta como con una pequeña frase, tipo, ¿sabías que lo indica?, que luego se desarrolla en un librito que viene con el juego. Sí, porque he visto algo bastante interesante, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, que precisamente en esas cartas, ¿no?, vienen explicaciones, ¿no?, y sobre el origen del 1 de mayo, también la explicación de los contratos de falsos autónomos y demás, ¿no? Depende de la carta que te toque, viene una breve explicación en la propia carta, vamos. Sí, estas estrategias al final salen de 200 años de movimiento obrero. Entonces hay algunas que ahora existen, son populares, y otras que son históricas. Y bueno, los efectos están basados en lo que sucedía, tanto si juegas con la patronal como si juegas con la plantilla. Por ejemplo, al jugar con la patronal puedes usar como tácticas tener a un medio de comunicación afín que difama sobre la huelga, a un juez que te da una sentencia favorable, un caso de corrupción, darle dinero bajo mano a unos fascistas y que le calienten a algún sindicalista. Todo cosas que vienen sucediendo a lo largo de décadas. Y de la misma manera, lo contrario, bueno, todo tácticas que van desde algunas que no se estilan tanto hoy en día, como el pistolerismo o el sabotaje, pero históricamente han tenido mucha implantación, como por ejemplo el hackeo de las páginas de las empresas, que ahora sí que está existiendo más. Y bueno, con todo esto nos mete también en un mundo en el que pasamos por la canadiense, pasamos por el 3 de marzo de Gasteiz, pasamos por la creación de la CNT, pasamos por bastantes escenarios de huelga e intentamos que sea también un poco internacional, ya que hay muchos fenómenos que se dan, por ejemplo, por nombrar algunos que aparecen en el juego, en la India, en Italia, en Estados Unidos, en Sudáfrica, etcétera. Bueno, hay que decir que se puede elegir que un bando es la patronal y el otro la plantilla. Bueno, a ver quién es el guapo y la guapa que elige la patronal. Sí, te picas bastante en ese sentido cuando hemos estado haciendo las pruebas. Es un juego dado a la mala hostia, tal y como la lucha de clases en el mundo real. Así que, bueno, para reflexionar también sirve un poco. Sí, no, me parece tremendamente didáctico, así por lo menos superficialmente, precisamente para esta conciencia de clase y demás. ¿En qué fase de desarrollo estáis en el juego? Porque entiendo que aún no disponéis de él, ¿no? ¿O lo tenéis desarrollado? ¿En qué punto estáis? Estamos en el punto de que se acaba de financiar por crowdfunding, ya que bueno, es la manera en la que hemos podido recaudar el dinero para pedir los materiales. Y de momento están los materiales de camino, habrá que montar las cajas, habrá que montar los libros y llegará, imaginemos, para febrero a las casas de la gente que lo ha pedido por crowdfunding y posteriormente ya para marzo y abril en librerías, en tiendas de juegos, es en lo que estamos intentando que se difunda, contactar con organizaciones, bueno, estamos en esa fase. ¿Y de qué forma pueden contactar con vosotros antes, digamos, de los que aún no hayan contactado y, bueno, antes de que lleguen a las tiendas? Porque entiendo que no todas las tiendas harán uso de la huelga. Claro. Esto lo lanzamos desde Rutas Zaragoza Rebelde. Veníamos haciendo rutas de movimiento obrero, de memoria histórica en Zaragoza y decidimos, además, bueno, sacar esto como recurso didáctico. Así que a través del Facebook, por ejemplo, de Rutas Zaragoza Rebelde, ahí es posible contactar y, bueno, ponernos a levantar cualquier proyecto. Esto comenzó como una idea y ahora ya se está materializando. Pues nada, a la huelga, compas. Jorge, un abrazo y salud. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa. My papa's son wandering out a smoking gun. Qué bien nos vendría a comprender lo de la sociedad de clases. como bien lo sabe el campesino de la intro del programa. Nos dirán que todos somos bretones. Llevan tiempo, mucho tiempo con la misma matraca. Deberíamos haber espabilado ya. Y es que la partida se lleva jugando mucho tiempo y las cartas, de una forma u otra, están ya sobre la mesa. Pongamos las boca arriba. Deberíamos sabernos ya todos los cuentos. Llevan meciéndonos con cuentos desde la cuna. Pero también hemos saboreado los palos. Y todo apunta a que la partida que se va a jugar en breve va a ser dura. Que no lo veas porque no quiere verlo. Ellos están cogiendo posiciones ya y lanzando sus avisos. Alsasua, blanqueamiento del fascismo, el alineamiento de los medios. Vamos, que no hace falta ser Nostradamus. En fin, los mártires de Chicago, como muchos otros, pagaron con sus vidas. Y tenemos una deuda. Y a Hegel que le den. Existía un abanico amplio de prácticas populares violentas. Tenemos los ataques contra las fábricas. Después, a lo largo del siglo XIX, hay un sinfín de motines callejeros contra los impuestos, la quema de iglesias, protestas que continuaron hasta el siglo XX. Son muchos ejemplos, protestas callejeras, protestas delante de las casas de los tenderos, hasta ataques contra las casas de policías, porque en aquella época los policías no eran tan intocables como ahora y resultaba más fácil identificarles y intimidarles. También tenemos lo que llamo protestas de autoayuda, comer sin pagar en restaurantes, asaltos a las tiendas de comestibles. Privados de cualquier tipo de defensa ante este capitalismo que estaba empezando a imponerse con muchas dificultades en España, con menos en otros lugares, pues empieza a reaccionar muy pronto a través de las sociedades de socorros mutuos, que es la primera forma de organización. Sociedades de socorros mutuos que lo único que hacían era más o menos intentar aliviar las penalidades cotidianas.